Pues ya estamos en el programa 180 y de vuelta de Trebujena del Trebu Festival. Yo soy Varo. Yo soy Ángel. Y yo soy Dela. Y esto es el Pues, ¿qué va a ser? amplificador. Pues, ¿qué va a ¿Qué ser? Mi segundo va a ser? programa que Otra aparezco sin morir. vez. ¿Quieres conocer lo que se cuece en la escena rock en el panorama nacional e internacional? El Amplificador, con Varo Torres, Dela de Micheo y Ángel Krahan. Cada semana, música, entrevistas, El Amplificador. Pues como hemos dicho al inicio, ya estoy de vuelta del Trebu Festival. Me lo he pasado pipa, tenéis que ir más a ese festival. Es una maravilla callejera para familias enteras, porque hay espectáculo para todo tipo de personas de todas las edades. Hombre, el hombre se va a descansar y no descansa, porque no descansa, Pero es me lo paso incapaz de muy coger unas bien. vacaciones. No, soy incapaz, sí. Pero es que aprovecho, ya que estoy allí, que hay bandas emergentes por allí. Una de ellas le va a gustar mucho a Ángel y tiene que ver con un monito que es Uy, presumido. uy, eso me gusta. Y creía que me iba a traer un buen saco de entrevistas, pero ha salido rana la cosa. Aunque si aguantáis hasta el final del programa, veréis que algo de botín me traje del Trebu Festival. Pues eso, que aproveché y lo dije hace dos programas, no estabas tú, Ángel, pero bueno, imagino que ya lo habrán escuchado. Le dije a Adela que de verdad que para otro año tenéis que venirse todos, porque es que está muy guay. Es una cosa muy chula el Trebu Claro. Fest. También que te ayudemos ahí con una camarita, tampoco Tampoco estaría mal. pasa nada. Pero bueno, no pasa nada. Yo más que nada porque disfrutéis, porque está guapísimo. Hay cosas para niños, pues, por ejemplo, hay magos, hay malabaristas, hay tonterías de estas, ¿no? Muy guay por todos lados, talleres y todo, hay batucadas, pero es que después hay conciertos para nosotros de grupos emergentes, incluso consolidados, que este año ha venido hasta Kiko Veneno, aquí al Trebu, tío. Echo de menos. Que me gusta a mí Kiko de Veneno. ¿Cómo lo habéis Dame la perdido? revuelta. ¡Os lo habéis Ya, hay que perdido! ver. Ya. Pues es lo que hay, porque somos unos desgraciados. Ya está. Y ahora, eso sí, no reservéis nada para el día 13 de mayo, por favor, el 13 de mayo. Os quiero a todos y todas, amigos y amigas, audiencia del amplificador, en el Puerto Santa María. No digo nada más. Ya podemos confirmar que el 13 de mayo, en el Puerto Santa María, en Val de la Grana, Parque Los Toruños, un sitio emblemático, un parque nacional, pero que tiene ahí un bar guapísimo, bar-restaurante llamado Salicornia, donde vamos a hacer la entrega de premios de este año y, por supuesto, el concierto de las bandas que han sido ganadoras. Así que si queréis disfrutar escuchando y viendo a los Títeres, a Adecum, a los Conciencia de Grillo y a la banda invitada Hit, ya que Arábiga no puede tocar, pues ya sabéis que estamos ahí, estamos ahí. Vamos a empezar el Sí. programa con Venga, esto. venga, sí, venga, vamos a empezar. Empezamos con Stoner, has dicho, ¿no? Pues venga, venga, empezamos con Stoner. No lo he dicho, pero ahí lo dices tú. Venga. Pues se llaman Krazark, banda, como hemos dicho, de rock stoner, que llega desde la capital, desde Madrid, y que, como máxima novedad, pues os podemos decir que estrena vídeo de Fireflake y disco también. Vídeo y disco completo. De hecho, su álbum se llama precisamente así, Fireflake. 8 cortes de puro stoner rock grabado y producido por Daniel Boeira en Estudios Dynamic y editado por La Rubia Producciones. ¿Cómo está? Y bueno, aquí ya los que me conocéis de hace tiempo, hay algo que a mí me encanta y es que son los dibujitos. Y me ha gustado de este Fireflake hasta su portada. Otra vez un gigante o un titán en la portada, porque hay que recordar que en su primer disco de 2018 también tenía una ilustración de un gigante en la portada. Exacto. En el EP que sacaron en 2018 y que se llamaba, pues como se llaman ellos, Krazark, que estaba formado por 5 canciones que ya mostraban el estilo de la banda, pues efectivamente la portada era un gigante también, un titán, algo así. Pues sí, y ahora en este 2023 nos traen un LP con claras influencias del rock y el metal americano de los 90 y que han decidido llamar, pues, Fireflake. Free My Power fue su primer single y es el tema que han elegido para que empiece el disco. Y como ya parece que va a ser seña de identidad de la banda, Krazark una vez más emplea el uso de intros de películas que sirven para contextualizar la pieza. Y esta vez se trata de la célebre película de John Carpenter, They Live, de 1988. ¡Wow! Peliculón, por cierto. 10 años más vieja que yo. ¡Joder! Oye, por cierto, los Mal Sujetos también arrancaban sus discos con fragmentos de película, ¿eh? Mira, una cosa curiosa que aporto aquí por aquí. Gracias por el apunte, Varo. Tengo aquí una libreta. Yo... es que no tengo el boli a mano, tío. Si no, ¿sabes que lo ponía? No te metas con él, por favor. Nah, sí, yo lo digo desde el amor. Y además, a mí las curiosidades me encantan. Bien, bien, bien. Pues eso. Pero bueno, que nos andamos por la rama. Esto es Fireflake, de Kraftwerk. Y entre los 8 temas que componen el disco, vamos a poner precisamente Fireflake, que es con el que cierran el disco. Y es muy identificativo de su estilo stoner. Y si podéis ir a ver el videoclip, corred a verlo porque tiene una animación, ojo, muy, muy, muy chula. Sí, sí, tío, es cierto. A mí además me recordó mucho cuando en South Park meten así algún personaje famoso y es como una foto recortada, ¿verdad? Y la animan, que lo suelen hacer con la boca cortada, ¿no? Así rollo canadiense. Pues me recuerda mucho a eso. Bueno, y aquí os dejamos Fireflake de Kraftwerk. que nunca me dices nada, porque te has cansado de hablar, porque hasta robarte sonrisas te parece mal. Los dos videoclips lanzados de forma previa lo han petado, porque tanto 500.000 mañanas como En Llamas han superado todas las expectativas. Y lo están petando con entre pocas cifras, 100.000, 200.000 visitas, lo que sostiene cualquiera subiendo una foto o cualquier vídeo en internet. Ojalá, ojalá tuviéramos nosotros alcance. Ojalá, ojalá. Y eso en poquito tiempo. Pues sí. Buena señal, además, es que os digo que la banda navarra ha agotado todas las entradas a la venta para su concierto del 20 de mayo en la sala La Caverna de Madrid. ¡Toma! ¡Ole! De lujo. Tras su primer disco Ceniza y Viento de 2020, Cobarde parece venir pisando fuerte. Nada más que hay que ver las cifras, ¿no? Y ya con estos dos singles nos están demostrando a qué va a sonar lo que viene este año, que tiene al menos muy buena pinta. 500.000 mañana o En Llamas, ¿cuál preferís? Que estos son los singles de este 2023. Decidí. Venga, Adela, te lo dejo. En Llamas. Pues venga. Pues yo quiero 500.000 mañana. No, pues ahora mira, no empecemos. En Llamas, que era broma. Venga, dejamos aquí En Llamas, lo último de Cobardes. Para empezar el baile. Si ahora en tu habitación me has convertido en el rehén de tus silencios, cansada de palabras, de amores ciegos que no vieron nada, que ya no quedan más cojones que dejarnos escapar, que se acabó la función, que se ha bajado el telón, los bailarines se marchan, solo quedamos tú y yo en el patio de butacas, y este silencio cabrón, ¿quién te ha robado las ganas? Nunca más creas en tipos como yo. No temas por segundas partes, no hay luces ni guión, ni cámaras ni acción. Mi aforo en tus pestañas va a enredarme. De no hacerte brillar, soy yo el culpable. Que ya no quedan más cojones que dejarnos escapar. Que se acabó la función, ya se ha bajado el telón, los bailarines se marchan, solo quedamos tú y yo en el patio de butacas, y este silencio cabrón, ¿quién te ha robado las ganas? Nunca más creas en tipos como yo. Solo quedamos tú y yo en el patio de butacas. Y este silencio cabrón, ¿quién te ha robado las ganas? Nunca más creas en tipos como yo. Nunca más creas en tipos como yo. Aprovechamos esta pausa entre grupo y grupo, entre tema y tema, para recordaros que el 13 de mayo no podéis reservar ese día en la agenda. Ese día ya está reservado con nosotros, con el amplificador, porque nos vamos al Parque Los Toruños en el puerto de Santa María. Sí, en Valdelagrana, ese sitio tan bonito, tan espectacular, tan natural. En el restaurante Bar Salicornia, que ya sabéis que además nos lo va a montar allí todo con precios económicos, precios populares, porque tenemos nuestra gala de entrega de premios al mejor grupo de rock emergente que votasteis vosotros y vosotras, querida audiencia. Tenemos, como ya sabéis, la entrega de premios a los grupos que votasteis. Primero a Títeres, segundo a Arábiga y tercero a Decum. Pero ya sabéis que como Arábiga no van a poder tocar porque, por desgracia, no están todos ese día disponibles, hemos sustituido a Arábiga por la banda local Hit, por esta inesperada ausencia, pero esta joven banda local lo va a dar todo. Ya sabéis, lo hemos puesto ya aquí en el programa. Y por eso os vamos a dejar ahora con un tema que me encanta, que se llama Que se joda el enemigo, que ya solo el título lo dice todo. Pero, si antes del 13 de mayo queréis verlos a ellos, recordad que el 5 de mayo, el próximo 5 de mayo, un día después de mi cumple, tocan en Jerez, en la Guarida del Ángel, otro de los locales que nos encanta. Y el 13 de mayo, con nosotros, en la entrega de premios al rock emergente. Así que veniros por favor a Puerto Santa María y ver nuestra entrega, ver nuestro pedazo de concierto a cuatro bandas, porque esta gente, Hit, también tocará. Pero sin dar más vueltas, venga, os dejamos ya con Que se joda el enemigo de Hit. H-I-I-T, que lo hemos puesto ya aquí en el programa, pero venga, vamos a volver a ponerlo para que lo recordéis. Conmigo, hey, se joda el enemigo. dicen que nos han levantado para volvernos a caer. Dicen que nos han salvado, pero aún no sé de qué. Bastos no es precisamente una banda emergente. La verdad, de hecho, es una banda mítica de la Costa del Sol, concretamente de Fuengirola, que llevan aportando tralla con su punk desde los 90, más o menos, diría yo. Sí, sí, sí, por ahí. Bueno, de hecho tienen más de 10 discos a la venta, como es lógico por su trayectoria, por otro lado, pero hoy teníamos que ponerlos aquí por dos motivos. Sí, el primero, y esto le encanta a Adela, porque se han puesto en contacto directamente con nosotros. Y eso, pues claro, nos gusta mencionarlo, porque mira que os pedimos que os pongáis en contacto con nosotros y empezáis a poner en contacto. Pues ya está. Y eso digno de mencionar y lo mencionamos. Ya está. Eso es, que son más guapos. ¡Bonico! ¿Qué hay? En fin, todo oyente que nos escriba o mande mensajes por las redes debe ser escuchado, por supuesto. Como dijimos, pues que necesitamos ese feedback y tenemos que hacer caso. Pues sí, por otro lado, además es que tienen disco nuevo. Entonces, bueno, pues ya está. Que a ver, que más que disco nuevo, voy a hacer un inciso, es como un remake con mayor calidad de uno de los que ya publicaron ellos en el 2017 y que tuvo bastante tirón de la banda y es muy famoso, como, bueno, como ahora nos va a contar Ángel, pero que es verdad que fue un disco que tuvo mucho tirón y mucho éxito para su público y ahora pues lo quieren pues reeditar. Pues se trata de su disco Infamia Nacional, bueno, ahora llamado Reinfamia Nacional, con Z. Exacto. Por nazis, ese nuevo remaster de nazis, sí, hombre. Yo creo que el que lo lee entendía. Nazi. Uy, ¿por qué será nacional con Z? No, nah, pero ha hecho bien en decirlo. Ha dicho bien en decirlo con Z, pues, que la gente no lo busca. Bueno, venga, sí, sigue, Ángel. Ahora tenemos a Reinfamia Nacional. Pues bueno, que ese es el remaster que ha comentado Varo y que se ha grabado entre el 2021 y 2022 en Patrick Studios. Vale, pues tenemos un montón de canciones. Venga, elegí quién elige ahora. Venga, te toca a ti, Ángel, ¿no? ¿Eligió de la pasaprograma? Pues yo... Yo estoy viendo una. Venga, di. Lo siento, Ángel, pero... ¿Cuál? Usted no es de aquí, me parece. Cada cual... Usted no es de aquí. Usted no es de aquí, o cada cual a su faena, sinceramente. Haciendo uy, y la casa sin barrer. Es que tiene unos títulos... Hostia, que ya te digo, haciendo el lila también mola, ¿eh? Claro, sí. Bueno, venga, hemos dicho que Ángel. Ángel, perdón. Anda. De la me caes bien, así que te... Creo que voy a elegir de una de las que has dicho tú. Venga, ¿cuál? Cada cual a su faena, que me ha hecho gracia también. Venga. Aquí caloco a su tema, ¿no? Igual que en el programa. Pues cada cual a su faena de Tres de Bastos y su Reinfamia Nacional. We'll be right back. Estamos en Trebujena, en el Trebu Festival, para entrevistar a El Monito Presumido. Bueno, primero de todo, ¿cómo están los máquinas? Los máquinas están bien. Estamos bien, un poco cansados de la noche de ayer, pero estamos bien. ¿Qué hacen unos madrileños viniendo a Trebujena en estas fechas tan especiales para este pueblo? Bueno, pues la verdad es que no lo dudamos ni un momento porque ya sabíamos del buen arte del festival y bueno, pues cuando se dio la oportunidad vinimos de una. Entonces, yo creo que si hubiésemos sido de Santiago de Compostela también hubiésemos venido. No hubiese habido nada más que un problema geográfico que, vamos, es traducción de kilómetros. 10, 12 horitas nada más, a lo mejor, ¿no? De coche. Bueno, pero habéis pegado también una buena pelicita de furgoneta. Bueno, El Monito Presumido. Mira, qué bonito nombre. ¿A quién se le ocurrió este nombre, por favor? Pues se le ocurrió al líder y fundador de la banda, que no está aquí con nosotros ahora, el bueno de Fran. ¿Y por qué se le ocurrió exactamente? ¿Tú lo sabes por qué se le ocurrió? Tiene un mono tatuado en el gemelo o algo así, ¿no? Yo creo que era porque era su animal favorito, tío. Sí. Y nos ha engañado a todos. Nos ha dicho que... No, era por una historia de que ahora, en el siglo XXI, que nosotros hacemos un poco alevosía eso, te hace referencia al siglo XXI, estamos en la era de presumir, la era de los filtros, la era de la cáscara, ¿no? Y un poco con el juego de palabras de la ratita presumida, pues el Fran lo tenía claro y dijo, chavales, vamos a montar El Monito Presumido. Y así tenéis enamorado a mi compañero del programa, como ya sabéis, a Ángel, que todo lo que tenga que ver con un mono, con un macaco, un mono titi, le encanta. Y claro, cuando lo descubrí, dije, he descubierto un grupo que para ti es idóneo, El Monito Presumido. Sí, si podéis volver a ese programa y escucharlo, es que Ángel estaba enamorado, de verdad. A tope, vamos al tirón. Bueno, ¿y qué hacéis? Porque hacéis una mezcla musical brutal. Sí, nosotros lo tenemos etiquetado como folk ecléctico, con 4K, folk ecléctico. ¿Sabes? Y sí, efectivamente es una miscelánea un poco entre ska, pero no solo tocamos ska, también tocamos pues rock, tenemos partes más tranquis, partes más bailongas, balcánica también, música clásica, o sea, todo lo que sean referencias un poco a los, así como lo que dicen en la radio, ¿no? De los 80 hasta hoy, ¿sabes? Pues ese folk que nosotros llamamos ecléctico del siglo XXI, la música del pueblo, pues todo lo que está en el imaginario colectivo popular, ¿sabes? Para adentro, que el bonito lo hace la versión y lo da baile y le da fiesta. O sea, así es nuestra filosofía. Perfecto, pues ya que tienes el micro y te veo muy suelto, sí. Venga, preséntate y cuál es tu función, cuál es tu rol, bueno, en la banda y pasamos el micro. Pues yo soy el hermano pequeño del fundador, ¿no? De Frank, que no ha podido estar aquí, pero bueno, me llamo Albert, pero mis compis de banda me llaman Bradens y yo toco la guitarrita. Y soy el que tiene los soniditos locos y hace los solitos y hace un poquito punteito y melodías. Y bueno, también compositor, bueno, sí. Claro, pero se quita el mérito del tío, ¿eh? Eso es lo de menos. Y bueno, voy a pasar el micro a mis compis que se van presentando. Exacto. ¿Te parece? Bueno, yo soy Rubén, soy el acordeonista del Monito Presumido. ¿Compositor también? ¿Algún temita tienes ahí en la guardia? La nómina de compositor no me llega. Eso, y no te va a llegar nunca. Joder, tío, qué malas noticias. Sí, bueno, podríamos decir que alguna que otra idea sí que aporto y también sobre todo de cara a poner el show en pie y modelar la experiencia en directo. Y bueno, con el acordeón realmente hago lo que puedo. Y voy a pasar el micro a personas más talentosas. De todas formas, tengo que decir, Rubén, de eso hablamos después, que a ti te conocemos ya de algo. La gente a lo mejor se acuerda, la gente del Ampli. Sí, sí, sí, eso sí es verdad, porque bueno, yo milito también en La Sombra del Vaso, que bueno, es una banda orientada totalmente a otro estilo, pero bueno, también estuvo en Trebujena, si no recuerdo mal, o en el 2016 o en el 2017, ya me patina la memoria. Pero bueno, ahí sigue también La Sombra, es un estilo totalmente diferente y también toco otro instrumento ahí, la guitarra. Y bueno, sí, sí. Hicimos ya antes entrevistas para el pleno para confinamiento. El amplificador. Es que teníamos que hacer algo, ¿eh? Total. Teníamos que entretenernos. Teníamos que estar ahí, sí, señor. Y bueno, le paso el micro a Mabe. Venga. Bueno, yo soy Javier, por todo el mundo me llama Ave, que es mi apellido. Pero me podría apellidar de cualquier otra manera y nadie me llamaría por mi apellido. No sé por qué todo el mundo me llama por mi apellido. Y nada, yo toco la batería en el monito y ni compongo ni nada. Yo solo toco la batería y, bueno, diría que me pagan, pero tampoco me pagan, ¿sabes? Nada, era broma, broma. Que nada, yo pues me dedico un poco a lo que es amalgamar todas las ideas que traen de estos que están locos, a darles un poquito de forma y, bueno, intentar pues llevar un poco el peso rítmico de todo lo mejor que puedo, vamos. Y Bombo a Negras lo trabajo muchísimo. Vamos, tengo el bombo de la batería reventado. Y bueno, le paso el micro a Andrés. Y bueno, yo soy Andrés y toco el saxo en el bonito presumido, tenor y soprano, y aparte de eso no hago mucho más. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, ¿qué? ¿Eres el hombre, tío, de la banda, tío? ¿Él? Ah, bueno, sí, diseñador. Ah, el diseñador, y sí, se calla, tío. También. Pero qué humilde sois todos, ¿qué pasa aquí? Designer director. Sí. O sea, no solo es el diseñador, sino que también es uno de los cerebros que opera detrás del escenario del monito, junto aquí con Rubén y también Fran. Ese Andrés y este, sobre todo, son los que están ahí detrás. Oye, ha salido un concierto no sé dónde, son como los managers del monito. Bueno, pues mira, lo dicho, es que sois muy humildes y os queréis quitar ahí como cargo, pero bueno, está bien. Eso, y es lo que iba a decir, que habrá que hablar de los ausentes, ¿no? Sí, Carlos, que toca el bajo, y Fran, líder y guitarrista. Que no están aquí. ¿Por? Están aquí porque están ahora mismo probando sonido, porque están tocando con su otra banda, que es Sanis Guateque, altamente recomendable. Pues eso, quería que quedara claro que no están aquí no por nada, es porque de verdad que estamos con los tiempos además apretadísimos. Ellos se van ahora a hacer la prueba de sonido, así que venga, antes que nada, ¿qué ponemos del bonito presumido que la gente vaya escuchando ya? ¿Qué ponemos? El clásico, ¿no? Que es el tema que acabamos de sacar. We'll be right back. tenemos ahora dos temas en Spotify. Bueno, pues tres. Es que yo no soy uno de los cerebros del monito, ¿sabes? Pero solo que pero dentro de poco vamos a subir otro temita a las redes, ¿no? Sí, este mes, La Tarara se llama. Que el problema que tenemos nosotros con los temas, bueno, el problema entre comillas, es que nuestra banda está más que nada orientada al directo y los temas son muy muy largos, entonces para grabarlos en estudio lo que hacemos es dividir los temas, coger las partes como más... Las mejores partes y le hacemos un temita de 4 minutos que la gente vaya a escuchar porque... De hecho, si escucháis el programa en el que os pusimos por primera vez, estaba cortado. Claro, claro. Pues ahora ya no porque lo vais a tener que cortar. Cogimos del YouTube ese vídeo que tenía, claro. Es muy guapo, pero claro, cogimos una parte, claro. Es que si no me echan de la emisora, ¿vale? Claro, pues ahora... Nos pasó con otro grupo de Madrid precisamente por Instinto, que tienen un tema que nos encanta a todos, que es 8 minutos y 19 segundos y es fiel a su nombre y dura 8 minutos y 19 segundos. ¿Qué claro, pasa? Que eso no lo puedo poner, pero claro. Un cachito sí, un cachito pudimos poner. Pues aprendimos la lección y dijimos, no podemos grabar temas tan largos y decidimos eso, seccionar los temas en partes pequeñitas y hacer... En movimiento, así lo bautizamos. En movimiento, y ya nada, así se ha quedado los movimientos, así que el movimiento de La Tarara estará disponible pues a finales de este mes, que estamos en abril. No, mayo. Ah, pues entonces no es a finales de este mes. Pues a finales del mes que viene. A finales de mayo. Y ya. Efectivamente. Está. Bueno, vamos a tocar entonces aquí en Trebujena todo vuestro repertorio, me imagino. Nosotros vamos a estar allí, por supuesto. Para bueno, gracias. Aquí esperemos que os guste. Nuestra idea era hacer muchas entrevistas, la cosa ha salido regular, pero bueno, no pasa nada. Yo le llevaba las cámaras por si acaso y sabía que con vosotros podía contar. ¿Qué va a ver la gente, ya que habéis dicho que soy grupo de directo? ¿Qué va a sentir la gente cuando vea por primera vez al Monito Presumido? El Monito Presumido es generacional. Es decir, hay un... Hay un rango de personas que va a entender lo que tocamos muy bien y luego hay otro rango que quizá no lo entienda tanto, pero igualmente se va a divertir. Entonces, si lo entiendes y te diviertes, obviamente es mejor... Pero todo el mundo se lo va a pasar. El claro ejemplo es cuando tocamos en Madrid, en Arganzuela. Tocábamos justo antes de Natalia Lacunza, que tiene un público pues más joven y tal. Y claro, había muchas chicas que estaban en primera fila a ver a su ídola. Y claro, nosotros tocamos antes. Y sí que pasaba que nos escuchaban y no entendían del todo, ¿no? Pero sí que decían, esto me suena, esto tal, y lo bailaban y, jolín, al final llega, ¿sabes? Entonces me gustó eso de generacional, porque ha dado totalmente en el clavo, ¿sabes? Oye, me hace gracia, con los jóvenes que soy, decir, para un público más joven. A ver, o sea, somos jóvenes, sí, pero un público más joven, yo creo que él se refería más a, pues, gente de 14, 15 años. Sí. No, de todas formas, se ha entendido que vuestra música abarca un poquito más, pero es verdad que un poquito más para gente un poco más como sí, yo, más que bien joven. Las melodías que usamos y en las canciones son melodías que están presentes en... videojuegos que nosotros jugamos cuando éramos pequeños, la televisión, entonces para nuestra generación y, o sea, no solo nuestra generación, sino también yo creo que hay un abanico de edad, hay un rango de edad, es lo que ha dicho Rubén, que entiende mucho mejor porque las melodías le suenan y entonces como que la experiencia es un poco más rica al final, pero también lo que ha dicho él, que hay muchísima gente que o más mayor o más pequeña que no conocen las melodías y aún así se lo pasan, vamos, de miedo. Y es la verdad que muy agradecido ver también ese que hay gente que no conoce las melodías y tal, también disfruta nuestro concierto, gente mayor, gente joven. Entonces, al final yo creo que nuestro concierto se basa en olvidarte los problemas, pásalo bien y disfruta con la gente con la que tengas al lado. Y es lo que intentamos conseguir. Bueno, te transforma también el rollo ska y ese rollito Balkan, ese te invita a bailar. O sea, que al final, me imagino que todo el mundo que os va a ver, pues por lo menos baila, ¿no? Sí, siempre, sí. ¿Y qué ponemos ahora? Venga, ¿qué otro tema ponemos? Mira, están sonando las campanas, nos están diciendo, venga, que esta gente tiene que hacer la prueba de sonido. ¿Qué ponemos? El Epo de Tai, sí. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí terminando. No os robo más tiempo, que tenéis que hacer prueba de sonido y tocar dos veces y seguido. Entonces no os quiero interrumpir. Venga, monito presumido. ¿Se verá esto algún día reflejado al final en algo, en un disco digital o físico? Sí, sí, claro que sí. Nuestro objetivo es tenerlo preparado. De hecho, ya tenemos cosas cerradas, fechas. No podemos decir exactamente. O sea, todavía hay secreto de sumario, pero efectivamente es todo esto... De aquí al cielo, ¿sabes? Pasaremos por el estudio. Pasaremos por el estudio en breve, sí, sí. Ya tenemos fecha reservada y a sacar material, seguir disfrutando, seguir creciendo y seguir pasándolo pipa. Y bueno, luego ya el final, sabéis cómo funciona esto. Lo hago siempre con todos los grupos. Promoción absoluta, lo que queráis decir. Ahora este es vuestro micro libre. Bueno, pues... ¿cómo es esto? Suscríbanse, dale a la campanita, ¿no? Denle a like. Pues nada, arroba el monito presumido. Estábamos en YouTube, en Instagram, estábamos en todos los sitios en los que hay que estar, claro que sí, a tope, siempre presentes. Y os recomendamos, pues eso, que le deis un tiento, que lo escuchéis, que lo disfrutéis, que lo pongáis de fiesta, para bailar, para lo que queráis. Y que nos conozcáis, que lo pasaremos súper bien. Lo pasaremos caramelo, como dice mi hermano. y nada, invitadísimos quedáis. Sí, que está atenta la gente también a nuestras redes sociales, que tenemos ya fechas cerradas de conciertos, pero todavía el jefe no nos deja decir nada. Y aquí el jefe es el que manda, entonces seguidnos en las redes y ya iremos publicando en breves ya las fechas de los próximos conciertos. Bueno, esto está muy guapo, esto acabamos de hacer un clickbait de esto de manual, ¿vale? O sea, en plan, que queréis saber cuándo tocamos, pues vete a nuestras redes sociales y eso, claro. Bueno, pues espero que haya sonado todo bien, porque como puede ver la audiencia, estamos en un puñetero parque, porque si nos metemos en Trebujena, todo es fiesta, o sea, recomendamos Trebufest para todas aquellas personas, sobre todo, eso sí que es para un rango de edad amplio, sí, porque sí, hay sí, cosas para niños, cosas para adolescentes, y para adultos y para viejos, o sea, esto es perfecto, Trebujena, y, por eso venís tantas veces. Y aprovechando ya que lo has dicho, pues también publicitar un poco este festival, que es maravilloso, yo no había venido nunca y solo llegué ayer por la noche y ya me ha encantado, con todos los puestecitos, la verdad que la gente es súper encantadora también. Y nada, altamente recomendable este festival. Y además, aunque haya mucha gente, la verdad, la gente se sabe mover. Venga, los que van a este lado, o sea, se atasca un poquito, normal, pero que está muy bien, está muy bien organizado. Muy bonito el pueblo, además. Pues nada, venga, vamos a escucharos. Tía, por cierto, tía, ¿has visto lo de la sirenita? No, de luego. Que van a cambiar las letras. Van a cambiar las letras algunas canciones. No. Por ejemplo, la de Bésala. Oh, y van a añadir, en plan, la van a cambiar para que haya tema del consentimiento mutuo y tal. Ah, bueno. En plan, de Bésala. Pídele si la puedes besar. Exacto. Si se dice que no, pues da igual. Te vas y punto. Ha habido un poco de polémica con la canción de Pichi, sí, también con eso, como que era como, ¿no? Como que no admite que ella le diga que no y esas cosas. Es no, pero a ver, la canción es una masterpiece. Puedo continuar hablando. O sea, es una canción que no baja, o sea, que no tiene una casa, que no baja la tónica. Entonces está como ansioso porque no le dice que no, era un amor no correspondido. Pero me voy a callar. Pero está guay, a mí me gusta de todas formas. Y además es muy chorra la canción, pero mira, suficiente. Jack Black es el puto amo. Venga. El puto amo. Pues venga, vamos, que esto se nos corta. Los que se quejan de esa canción, que les den. No tienen ni puta idea. Me comen el chocho. Da igual, esto no va a entrar en el no? Como despedida. No, me encanta, vamos. Estamos hablando de Pichis y no va a entrar, pues claro que sí, viva Pichis. Pues hablamos de Pichis otra vez al final. Tenemos nuestra gala de entrega de premios al mejor grupo de rock emergente el próximo 13 de mayo. No podéis de verdad hacer nada en vuestra agenda, no podéis reservaros ese día porque tenéis que veniros al Parque Los Toruños en el puerto de Santa María. Un besito, gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. No. Hoy hemos sido nosotros los petardos. Que no. Gracias. Venga, adiós. Venga, chao. Adiós.